cuando ya no esté pasado mañana, ahora que estoy y puedo gozar de las aguas que por el río bello corren plateadas, quizás los charcos recuerden que un día de heladas, de aquel invierno perdido en la gran mañana, estuve meditando triste mi dolorosa marcha. Cuando un día yo falte de las sendas blancas que se borran en su silencio tristes y olvidadas, quizá el río recuerde que lavé mi cara mil veces en las nieves que lo amamantan y en las corrientes pequeñas que saltan y cantan. Cuando ya no esté, porque sin querer me arrancan del corazón que me alimenta y me presta savia, yo soñaré contigo, río de plata, hasta que en la noche de estrellas o en la alborada volvamos a encontrarnos alma con alma.